Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Tenemos este tiempo discipulado. Vamos a hacer un poquito de silencio mientras compartimos la palabra. Usted puede irse tomando su cafecito ahí, pero tenga su espíritu atento a lo que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahí donde usted se encuentra, yo voy a orar para presentar este tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, clemente y compasivo, Señor, que tienes el propósito de que nosotros, tu iglesia, seamos bendecidos y seamos edificados a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que en este momento tu espíritu que media entre nosotros nos ministre y haga, Señor, que nuestro corazón esté receptivo a la palabra, a ponerla por obra, a caminar conforme en ella está escrito, Señor. Te lo pedimos en esta hora, que traigas quietud en medio de nosotros, Señor, y nos bendigas en esta noche, que al salir de este lugar nosotros hayamos llevado parte de la transformación que estamos viendo, Señor, a lo largo de esta serie, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, gloria a Dios. Hoy nos corresponde, según ve usted en su guía de estudio, en la serie de Transformados que estamos llevando, nos corresponde hábitos transformados. Dice capacitarnos como se capacitó Jesús. Si ustedes pueden ver, no hay una cita bíblica ahí porque vamos a andar en muchas citas. Porque vamos a hablar de hábitos transformados. Y es que cuando nosotros hablamos de hábitos, buscaríamos una definición más exacta, más correcta para los hábitos. Es cualquier comportamiento repetido regularmente. Esos son los hábitos. Y nosotros vivimos en comportamientos repetidos regularmente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Muchas veces un hábito es la hora en la que nos levantamos, ¿verdad? Usted dice a determinada hora yo me voy a levantar. Igual cuando usted se va a acostar dice, uy, me está agarrando tarde, ya a estas horas yo debería estar durmiendo. Porque nos manejamos en esta vida a través de hábitos, comportamientos repetidos, pero los hábitos son aprendidos, no los traemos en nuestros genes, ¿verdad? Los hábitos no los tenemos por herencia, aunque si usted ve, muchas veces decimos, mi hijo hace estas cosas igual que las hacía mi mamá o que las hacía mi papá, es porque los hábitos son aprendidos, es decir, los aprendió de, no es que lo traemos en nuestros genes. Se dice que el tiempo para implementar un hábito, o sea, que algo ya se vuelva una rutina en nosotros, se dice que es más de 20 días. Si usted practica algo por más de 20 días, se le va a convertir a usted en un hábito, ¿verdad? Usted dice, bueno, voy a hacer todo el esfuerzo por comer sanamente, y usted empieza a repetir, el primer día le va a costar. El segundo día le va a costar, el tercero le va a costar, pero si usted logró pasar los 20, ya usted va sobre ruedas. Ese hábito lo puede lograr. Pero estos hábitos transformados que nosotros vamos a ver son hábitos espirituales, porque existen diferentes tipos de hábitos. Hay hábitos físicos, como una dieta saludable, los ejercicios, hay hábitos afectivos, hay hábitos sociales. Pero los que nos vamos a enfocar hoy son los hábitos espirituales que nosotros como iglesia tenemos que practicar. Y que muchas veces, aunque a través de la palabra y a través de alguien que nos enseña, repetidamente nos está diciendo algo, nosotros repetidamente no lo estamos practicando, ¿verdad? Entonces puede ser un hábito en la persona que nos enseña, pero no un hábito que nosotros hemos implementado y es necesario que nosotros lo hagamos. Entonces, en estos hábitos transformados, si usted abre su guía, dice en el punto A, aprendiendo de Jesús, porque lo dijimos al inicio, los hábitos se aprenden. aprendiendo de Jesús. Y qué hermoso saber que el Señor nos dejó un manual a través de su palabra y nos ha dejado asistencia a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir aprendiendo de Jesús. No tuvimos la dicha de andar con Él en esos lugares donde Él anduvo, pero a través de la palabra y por su Espíritu podemos aprender y tener hábitos transformados en nuestra vida. Dice el punto número uno: Jesús también creció y aprendió. ¿Cuántos creen eso? Muchas veces decimos, es que Jesús era el Hijo de Dios, no tenía nada que aprender, pero era humano igual que nosotros. Entonces, tuvo una enseñanza a través de su padre, tuvo una enseñanza a través de su madre, ¿verdad? Entonces, Jesús también creció y aprendió. Y nos vamos a ir a la lectura que está en Lucas capítulo 2 del 41 al 52. Y no perdamos detalle de esta palabra. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado en angustias. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron sus palabras. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Estos hábitos que nos menciona aquí, donde dice Jesús también creció y aprendió, nos está hablando de que la formación humana la tuvo a través de sus padres, pero también era guiado por el Señor. Estas cosas que Jesús hacía, donde no era normal que un niño hiciera estas cosas, ¿verdad? Y nosotros lo entendemos porque sabemos el propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero él crecía y aprendía, crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia, pero también él aprendía a través de sus padres. Él aprendía a través de toda esa gente con la que se rodeaba también a escudriñar la palabra, ¿verdad? Entonces lo vemos por parte de Jesús. El punto número 2 nos dice que Jesús se capacitó en las disciplinas espirituales, y esto es gran parte a lo que yo quisiera hoy que le demos énfasis, porque parte de nuestros hábitos espirituales están enfocados en las disciplinas espirituales que tanto nos cuestan, ¿verdad? Esas disciplinas espirituales en las que Jesús se capacitó, la palabra nos lleva a Lucas 22:41, donde dice: entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Esto era uno de los hábitos que Jesús practicaba, y que si nosotros lo practicamos, nuestra vida va a ser transformada. Si hay algo que nosotros debemos comprender, es que no hay nada imposible para el Señor. Pero muchas veces decimos: Dios lo sabe todo de mí, entonces yo no tengo necesidad de orar. Esa es una excusa para que nosotros no presentemos oración delante del Padre. Porque le voy a decir una cosa, hermano: la forma en la que usted y yo nos capacitamos cuando tenemos que enfrentar al enemigo es a través de la palabra, y cuando hemos tenido comunión con el Señor a través de la oración. Y este es un hábito en el que Jesús se capacitó y nos lo enseña también a nosotros, a orar. No dice la palabra, orad sin cesar, ¿verdad? Y uno dice, no, yo no puedo hacer eso. Pero muchas veces cuando usted aprende este hábito, usted está orando en cualquier lado y ni cuenta se da. Usted se fue a acostar y está orando y ni cuenta se da. Usted se levantó y se levantó orando. Porque se convierte en algo de nosotros. Vemos la necesidad y no nos han dicho oren y nosotros estamos orando. Porque se convierte en un hábito para nuestra vida. Y quienes no lo han practicado, ese hábito es sumamente transformador. La oración nos hace una relación muy estrecha con el Padre. La oración nos hace ver que aquellas situaciones adversas que nosotros estamos pasando se vuelven más livianas. La oración nos da esa cercanía con el amado. Entonces, Jesús se capacitó en las disciplinas espirituales y parte de esas disciplinas era la oración, que lo estamos viendo aquí. Y necesitamos transformar esos hábitos que tanto nos cuestan a nosotros. El punto 3 dice que Jesús nos enseñó los resultados a través de los hábitos y nos lleva ahí un versículo que es en Mateo capítulo 4, el versículo 2, dice así la palabra del Señor. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estamos viendo dos hábitos en un solo. Primero nos dice, el primer versículo, que después de ayunar, por supuesto que tuvo hambre, ¿verdad? Después de ayunar, pero dice que el tentador se le acerca para persuadirlo, para querer hacerlo caer, para ponerlo en tropiezo. Y Jesús utiliza otro hábito que hoy nosotros tenemos que transformarnos a través de este hábito y es usar la palabra. Usar la palabra es un hábito que todo creyente tiene que tener. Porque nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a dar a conocer por la forma en la que nosotros hablamos. Cuando usted oye en la calle a alguien hablar, usted dice, ay no, fijo, este es un pinta. ¿Cómo se dio cuenta? La persona no le dijo, mira, vivo en tal lugar, hago tal cosa, este es mi oficio. No se lo dijo, ¿cierto? Pero nosotros logramos entendernos a través de los hábitos que nosotros practicamos. Si yo veo una persona todas las mañanas pasar por mi casa con ropa deportiva, yo digo, él tiene el hábito de hacer ejercicio, porque no creo que se vaya al trabajo así. Entonces, nosotros nos damos a conocer a través de los hábitos que nosotros practicamos como hijos de Dios. Y es que no es simplemente el hecho de que la gente diga, este es aquello o este es lo otro, es que lo necesitamos para nuestra formación. Lo necesitamos para nuestro crecimiento. Lo necesitamos para que cuando vengan las dificultades, los hábitos que hayamos practicado en Cristo son los que nos van a dejar firmes. Cuando venga la adversidad y usted ha practicado esos hábitos, usted se mantiene con el propósito de Dios en su vida. Entonces, estos resultados que Jesús nos muestra, nos enseña a través de los hábitos, nosotros también tenemos que practicarlos. Vamos a ver un video y quiero que le ponga mucha atención porque está relacionado a los hábitos transformados. I need another story. Muy bien, a través de este video, así vinimos nosotros a los pies del Señor, como una barra de jabón que no tenía forma. Así vinimos. Y cuando nosotros le permitimos al Señor que nuestros hábitos sean transformados, empezamos a ser como esos pajaritos que hicieron esos escultores. Empezamos a tomar una forma que no teníamos antes. Eso hace los hábitos transformados en nuestra vida. Si yo retrocedo tiempo atrás y me visualizo como yo era antes, yo digo, Padre, si el Señor no hubiera transformado los hábitos en mi vida, pobrecito mi esposo. Porque hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que rendirnos y decirle, Señor, cambiar estos hábitos que yo tengo me va a costar. Cambiar estos hábitos que yo tengo me va a doler. Para poder llegar a ser lo que tú tienes en mente que yo sea. ¿Qué pasaría si les entregáramos a ustedes una barra de jabón como se las entregaron esos escultores? ¿Qué logramos hacer? ¿Quién sabe qué logramos hacer, verdad? Pero tal vez lo que teníamos en mente hacer no lo vamos a hacer. Tal vez no vamos a hacer lo mismo que los escultores. Nos van a dar una barrita y la vamos a entregar diciendo, bueno, yo quería hacer una flor, pero me salió eso que parece, de, no sé, una mesa, ¿verdad? Pero sabe que cuando nosotros nos disponemos en las manos de Dios para que nuestros hábitos sean transformados, Él sí nos da la forma que Él tenía pensado hacer de nosotros. Él sí es cierto que no se va a equivocar, como nosotros que no somos escultores. Cuando termine ese diseño, Dios va a decir, eso que estás viendo en tu vida, que te llevó proceso de años, eso era lo que yo quería hacer contigo. Entonces, por eso esta lección de hoy es tan importante para nosotros, porque tenemos que permitirle al escultor, al alfarero, que nos siente y que nos dé la forma con la que Él nos vio desde un principio. ¿O cree usted, hermano, que cuando el Señor dijo, tengo propósito con Steven, tengo propósito con Raquel, tengo propósito con Betsy, no estaba viendo ya la obra terminada? Ya Él la ve terminada. Pero nosotros somos los que decimos, quiero seguir siendo esa barra cuadrada. Y Dios está viendo propósito en la transformación de esos hábitos. Entonces, llévese en su mente y en su corazón lo que hemos visto a través de este video y dígale al Señor todos los días, Señor, yo quiero que los hábitos en mi vida sean transformados, y póngaselos como una meta que usted pueda visualizarlos todos los días diciendo, yo necesito implementar algunos cambios en mi vida y necesito que Dios me ayude. Cambios tan sencillos como sacar el tiempo para la oración, que tanto nos cuesta, ¿cierto? ¿Cómo nos cuesta sacar el tiempo de oración? De poder decir, en este momento yo no estoy para nadie, eso tiene que convertirse en un hábito en nosotros. Es que si usted no lo tiene, yo le voy a dar dos tips así, rápidos. Número uno, ponga la alarma de su celular. Y cuando suene, propóngase, yo necesito quedar como Dios me ve. Entonces, levántese y se pone a orar. Y si usted dice, no hombre, no la oigo, le voy a dar la segunda que es muy buena y que funciona de verdad. Dígale, Espíritu Santo, ¿me puedes despertar a tal hora? Levánteme la mano quienes lo han comprobado. Ah, ve, que yo no estoy mintiendo. Eso es mejor que cualquier alarma. Usted le dice, Espíritu Santo, ¿me puedes levantar a las 2 a orar? Mire, hermano, si usted no lo escucha a él cuando le dice, levántese, un carro va a frenar, un gato va a hacer un ruido en el techo, va a oír algún sonido de los que están alrededor suyo, que usted no quería escuchar y que usted se va a despertar y va a decir, ¿pero qué fue esto? Y usted ve la hora y usted dice, ¡ah, ya me levantó! Porque va a utilizar cualquier cosa si usted se propone una transformación en sus hábitos. Y esos hábitos a nosotros nos traen algunos beneficios. Y el primer beneficio es que tienen un propósito de Dios para nuestra vida. Los hábitos tienen un propósito de Dios para nuestra vida. ¿Está usted el día que el pastor enseñó acerca de propósito? Ay, hermanos, yo iba con la cabeza guindando. Yo dije, Señor, gracias que ninguna excusa me hizo quedarme para escuchar la palabra que hoy tenías. Porque a través de la palabra, que es un hábito también en la vida del creyente, el Señor nos habla demasiado. Nos transforma, nos da aliento, nos trae fortaleza, se convierte en un refugio para nosotros. Tiene un propósito. Los hábitos, esos beneficios de los hábitos transformados para nuestra vida. Y dice la palabra en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Mientras qué? Mientras ayunaban y se congregaban. Mientras tenían dos hábitos presentes, el Espíritu Santo dijo, aquel y aquel, los quiero al servicio. Si usted cree que venir a la casa del Señor no tiene ningún propósito, aquí es donde el Señor nos hace un llamado. Aquí, en la casa suya. Aquí es donde el Señor dice, aquella persona y aquella otra, yo los puedo usar en el ministerio. Y ahí empieza para nosotros un camino diferente del que traíamos antes. Entonces, uno de los beneficios de los hábitos transformados es que el propósito de Dios se refleja en nuestra vida. No es simplemente que usted lo vea como una rutina. Las cosas espirituales nosotros tenemos que dejar de verlas como una rutina y convertirlas en esta palabra que está ahí, propósito. Dios tiene propósito. Al haberte traído en esta noche a este lugar, Dios tiene propósito. Propósito de que el día de mañana muchos de ustedes digan, me voy a proponer el hábito de orar todos los días y voy a empezar de a poquito, y entre más usted se acerca al Señor, más esa presencia lo atrae. Es como, quiero sacar el espacio, necesito hablar con Él, necesito saber qué Dios tiene para mi vida, y ahí está el propósito de Dios. Punto número 2. Otro de los beneficios de los hábitos transformados es que traen crecimiento espiritual. Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted medita en la palabra, esos hábitos están trayendo crecimiento espiritual. Usted ya no es la misma persona que era antes. Cuando usted ora, empieza a tener una confianza más firme en el Señor que un cristiano que no ora. Cuando hay una persona que no ora, tiene que andar diciendo, ay, ¿a quién le digo que ore? Porque siento que con la mía no me alcanza. A todos el Señor nos oye. Y es bueno, como en algún momento me tocó enseñar, orar en comunidad, es bueno también. Pero cuando nosotros hacemos ese hábito en nuestra vida, esos hábitos traen crecimiento espiritual. Y dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. tenga crecimiento, es capaz, a través de ese crecimiento se desarrolla. ¿En qué hábito? A través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Dice el tercer beneficio, nos hacen caminar en obediencia. Los hábitos nos hacen caminar en obediencia. Esos hábitos transformados en el Señor nos hacen caminar en obediencia y nos lleva a la palabra. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Dice: cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Eso nos llama a caminar en obediencia. Cuando usted y yo conocemos la palabra, no tenemos excusa delante del Señor. Y tal vez la gente dice: ve, por eso yo no lo quiero leer, porque ya voy a saber que lo que estoy haciendo está mal. No. Nosotros tenemos que ser como los sabios, que vemos el mal y nos apartamos. Pero tenemos que hacerlo a través de la palabra. Cuando usted conoce la palabra, nadie necesita pararse a su lado y decirle: lo que usted va a hacer o lo que usted hizo está mal hecho. Usted lo sabe que está mal hecho, porque la palabra nos lo enseña. Este hábito de leer la palabra del Señor nos va a hacer caminar en obediencia. Si usted es una persona desobediente, yo le voy a decir en esta noche: necesita leer más la palabra. Si usted es una persona que dice: es que viera cómo me cuesta, necesita meterle más a la palabra, porque solo a través de la palabra del Señor y practicar ese hábito de estarlo mencionando, de estarlo diciendo, se convierte en algo que nos lleva a la obediencia. Tenemos que practicarlo. Amén. Cuando nosotros vemos todos estos hombres a que el Señor ha llevado en todo el proceso a través de las Escrituras, nosotros nos damos cuenta de la transformación que Dios hizo a través de los hábitos. Cuando usted puede ver a un Saulo en un principio y usted va a Pablo en un final, usted dice: qué cosa más hermosa. Pero fue un hombre que tuvo que meterse en oración, en ayunos, en compartir la palabra, y para compartir la palabra debía primero alimentarse a través de ella. Entonces, estos beneficios son transformadores para nuestra vida. Vamos a ver el punto C. Enemigos de los hábitos. O sea, no es tan fácil. Usted se va a ir para su casa con la mentalidad de cambiar los hábitos que usted tiene y decirle: Señor, yo quiero que mis hábitos sean transformados. Pero le voy a decir una cosa: hay enemigos que se van a oponer para que usted pueda alcanzar eso que hoy el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Y el primer enemigo de los hábitos son las muchas ocupaciones. Levánteme la mano, ¿cuántos tienen muchas ocupaciones? ¿Cómo que solo las hermanas? No es cierto, hay hermanos atrás que también la levantaron. ¿Ve? Yo las conozco. Atrás y adelante, perdón. Las muchas ocupaciones son enemigos de los hábitos. Ay, hermano, no nos hemos ni levantado y ya nosotros tenemos la agenda hecha, ¿cierto? Hoy tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y yo no sé, pero las mujeres en la casa todos los días hacemos lo mismo. Nos levantamos, sacudimos, barremos, limpiamos, cocinamos, lavamos trastos, doblamos ropa, lavamos ropa. Todos los días tenemos múltiples ocupaciones. Y la que sale a trabajar todavía se le añade un poquito más, ¿verdad? Y el hombre también, porque hay varones que son bien empunchados. Entonces, amén, ay, Señor, bueno, el criterio queda a cargo de la esposa. Algunos de los enemigos de los hábitos son las muchas ocupaciones. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículos del 21 al 22. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque cada vez que nosotros somos llamados al servicio y cada vez que nosotros queremos emprender una transformación en nuestra vida, siempre hay algo que nos sale. Lo que no esperábamos, nos sale. Ay, me iba a levantar mañana a orar temprano. Ay, pero es que me desvelé. Entonces no voy a poder hacerlo. Iba a ayunar, hoy iba a ayunar y me lo había propuesto, pero es que de comprar un pan tan rico que el otro domingo ayuno. Y empezamos a posponer las cosas y a posponer las cosas en nuestra vida personal. Y cuando hablamos de las ocupaciones que tenemos, ni para qué, hermano, ni para qué. Yo iba a orar, pero primero voy a ir a lavar los trastos y termina a lavar los trastos y dice, voy a dejar un poquito barrido porque hay mucho reguero. Y empieza usted a darle larga y a darle larga y se convierten las ocupaciones en algo que nos impide acercarnos al Señor. Entonces, aquí mismo yo le quiero recalar una recomendación. Dele lo primero al Señor. Y después de que usted le da lo primero al Señor, hermano, haga la agenda que quiera, pero dele lo primero al Señor. Este año, entre algunas cosas, yo me propuse, siempre me ha gustado hacer ejercicios, pero desde que empecé a ver a mi suegro, estaba muy desgastada, estaba muy cansada. Y dije, no, en enero yo empiezo. Y no empecé en enero. Dije, en enero empiezo a ejercitarme como antes lo hacía. Y empecé en febrero. Y dije, ok, pero esto implica que entre estas múltiples ocupaciones yo tengo que correr mi agenda. Entonces, ya no me levanto a orar a tal hora, sino que lo adelanté una hora. Ya no me levanto a cocinar a tal hora, sino que lo tuve que adelantar una hora. Todo lo tuve que correr una hora. Pero lo primero se lo doy al Señor. Ya cuando yo hice ya mi tiempo con el Señor, digo, bueno, Padre, si me alcanza tiempo para lo demás, ya es ganancia. Pero tiene que convertirse en un hábito en nuestra vida. Amén. Punto número dos. Otro enemigo de los hábitos es el desinterés. El desinterés. Marcos capítulo 17, versículos 37 al 38. Dice, luego volvió Jesús a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A veces tenemos desinterés. Viera, hermano, cuando usted se propone sacar ese tiempo con el Señor y atraviesa durante el día alguna prueba, usted dice, Señor, si este hábito yo no lo hubiera practicado hoy, yo no sé cómo estaría. Y usted viene el enemigo así con los tacos de frente y usted dice, Padre, esto yo no me lo esperaba. Pero si usted mantiene una vida de hábitos transformados, ahí usted siente al Señor. Necesitamos que ese desinterés con el que a veces vemos las cosas espirituales, porque sentimos que no tenemos que rendirle cuenta a nadie, pero le voy a decir una cosa, hermano, el Señor a quien tenemos que rendirle cuenta lo ve todo. Y a veces nosotros somos más empeñados en nuestro trabajo secular, porque tenemos que marcar, porque tenemos un jefe, porque tenemos alguien que va a decir qué hicimos o qué no hicimos, ¿verdad? Y muchas veces en las cosas espirituales decimos, de por sí nadie me ve. Nadie sabe si yo oro, si yo ayuno, si yo leo la palabra. Sí se nota, hermano, sí se nota, aunque nadie lo diga. Y el desinterés es uno de los enemigos que golpean mucho la iglesia con respecto a los hábitos. Ah, se dice, tenemos un tiempo de ayuno, tenemos un tiempo de oración, y la gente dice, ay no, hoy está haciendo mucho frío, ay no, yo estoy demasiado cansado. Y empezamos a demostrar que aquello no era tan importante y son cosas del reino. A veces se nos olvida y hemos cambiado nuestro chip, que nosotros vinimos a hacer las cosas del reino. Las cosas de Dios son las que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros lo dejamos como de segundo. No, eso es lo primero que tenemos que hacer. El desinterés, ese es otro hábito. Y vamos a ver el tercero. La falta de perseverancia. Cuando usted empieza a hacer algo y empieza como dice el dicho, empieza con brío y termina con frío. Usted empieza muy bien. Por eso les dije, si usted sobrepasa los 20 días, usted ya es un campeón. Si usted sobrepasa los 20 días, usted se mantiene ahí. Pero no sobrepase esos 20 días solo, sobrepáselo agarrado del Señor. Señor, cumplí 20 días y sigo, y sigo. ¿Cuánto me falta? La carrera es larga. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo. La falta de perseverancia. Ya no queremos congregarnos, no saco tiempo para esas disciplinas que hemos mencionado. Y esa falta de perseverancia nos puede jugar caro. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos tienen que liberar un endemoniado y no pueden? ¿Y qué les dice el Señor? Necesitaban ayuno, necesitaban oración. Esa falta de perseverancia a veces nos afecta en nuestra vida, nos afecta. Cuando pasamos situaciones adversas, esa falta de perseverancia nos puede traer abajo. Cuando vemos situaciones que suceden en medio de la iglesia, y si usted no está fortalecido esos hábitos, transformados en el Señor, se lo puede traer abajo, porque usted no perseveró. Y sabe que hay algo en la palabra que tiene recompensa: perseverar. Si perseveras hasta el fin, dice el Señor, perseverar. Todos los días, cuando usted se levante, diga, yo puedo permitir que Dios haga una transformación en mis hábitos porque yo quiero perseverar hasta el fin. Y lo hizo hoy, y mañana diga, yo quiero perseverar hasta el fin. Y hágalo también. Y sígalo haciendo los años que usted pueda. Necesitamos recibir ese premio, ese galardón que tiene el Señor para todo el que persevera. Pero dice, el que persevera hasta el fin. Porque tal vez muchos van a llegar ante la presencia del Padre y le van a decir, Señor, pero yo perseveré 3 años en la iglesia. Yo perseveré 4 años en la iglesia. No, la recompensa es para el que persevera hasta el fin. El mejor legado que nosotros podemos dejar el día que nos velen es que alguien diga, qué lindo, perseveró hasta el fin. Eso es lo que nosotros tenemos que marcar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Que somos gente que estamos permitiendo que Dios haga una transformación en nuestros hábitos. Vamos a ver las aplicaciones. Antes dice la frase que es anónimo. La Biblia no intenta brindarnos información, sino transformación. No lea la palabra por saber más que el hermano. No lea la palabra porque cuando pregunten, empiecen a decir el versículo, ya yo me sé el final. No, la Biblia no está hecha para informarnos, está hecha para transformarnos. Por eso es que nosotros no debemos leerla como un libro normal. Tenemos que escudriñarla, tenemos que meditar en ella. Amén. Entonces, la palabra es un ente de transformación para el ser humano. Las aplicaciones. Número 1. Identifiquemos qué hábitos necesitan un cambio. Identifique usted qué hábitos en su vida necesitan un cambio. Recuerde que nuestro enfoque es espiritual, ¿verdad? Número dos, perseveremos con la ayuda de Dios en los cambios realizados. O sea, manténgase, esté firme. Si hoy no pudo, mañana lo va a lograr con la ayuda del Señor. Y número tres, congreguémonos con regularidad. Recuerden que fue a través de congregarse y estando en ayuno que el Señor llama a sus hijos al ministerio. Y cuando nos congregamos con regularidad, a través de la palabra Dios hace cosas maravillosas. A través de la palabra Dios hace cosas hermosas. Amén. Bien, hay un glosario hay tres palabras en las que dimos énfasis, que usted las puede estudiar. Viene el devocional semanal, aunque el mentor suyo está en la responsabilidad de compartirlo durante la semana. Y en la parte de atrás está la discusión grupal, se compone de 8 preguntas, así que vamos a sacarle todo el provecho a través de la palabra, no sin antes, quiero que usted ore conmigo.